Estamos llamados a crear círculos de alegría en nuestros ambientes cotidianos, siguiendo las huellas de los primeros cristianos, quienes, según nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, tenían una característica que llamaba poderosamente la atención de todos: la alegría. No es difícil comprender por qué estaban alegres en esos primeros tiempos. Estaba muy cercano el paso de Jesús entre ellos. Cuando se reunían en la Eucaristía, algunos de ellos aún tendrían el recuerdo de Jesús bendiciendo el pan y repartiéndolo. También estaban alegres porque habían visto grandes prodigios y eran testigos fieles de las maravillas que Dios había hecho. Ellos, que habían conocido la esclavitud del pecado, experimentaron la libertad que trajo el Redentor. Hoy ya no es tan fácil encontrar la alegría. De hecho, se ha vuelto más bien excepcional. Muchas personas suelen ser ásperas, impacientes, a veces duras, y no nos extraña conocer a gente con amarguras y rostro desfigurado. Esa especie de penosa desesperación que se ve en la calle se ha convertido en algo habitual. Tal vez hoy más que nunca apreciamos a la alegría como una característica de las personas espirituales. Muchas personas veían perplejas a la Madre Teresa de Calcuta con su sonrisa y alegría que salía del alma mientras dedicaba sus cuidados a los menesterosos y enfermos que todo el mundo rechazaba. Como decía San Juan Pablo II, la alegría cristiana es una realidad que no se describe fácilmente porque es espiritual y también forma parte del misterio. Quien verdaderamente cree que Jesús es el Verbo encarnado, el Redentor del hombre, no puede menos de experimentar en lo íntimo un sentido de alegría inmensa, que es consuelo, paz, abandono, gozo. No apaguen la alegría que nace de la fe en Cristo crucificado y resucitado, decía el pontífice. Testimonien la alegría. Habitúense a gozar de esta alegría. Efectivamente, la alegría cristiana no es fácil de describir y es misteriosa. Como el amor, en la alegría hay misterio. Pero los cristianos tenemos un motivo fundamental para estar alegres. Escribía Francisco Fernández Carvajal: somos hijos de Dios y nada nos debe turbar, ni la misma muerte. Para la verdadera alegría nunca son definitivas ni determinantes las circunstancias que nos rodeen, porque está fundamentada en la fidelidad a Dios, en el cumplimiento del deber, en abrazar la cruz. Solo en Cristo se encuentra el verdadero sentido de la vida personal y la clave de la historia humana. La alegría es uno de los más poderosos aliados que tenemos para alcanzar la victoria. Este gran bien solo lo perdemos por el alejamiento de Dios, el pecado, la tibieza, el egoísmo de pensar en nosotros mismos, o cuando no aceptamos la cruz que nos llega de diversas formas: dolor, enfermedad, contradicción, cambio de planes, humillaciones. La tristeza hace mucho daño en nosotros y en los demás. Es una planta dañina que debemos arrancar en cuanto aparece, con la confesión, con el olvido de sí mismo y con la oración confiada.